Amable audiencia, en este momento nos encontramos en la conferencia de prensa que está dando la ministra Marianela. Parece que va a decir cosas muy importantes. Escuchemos. Y es por eso que les he convocado, porque quiero referirme a varios aspectos. A ver, van a anotar, pero sin tergiversar nomás. ¿Están escuchando? Sí, claro. Ya, muy bien. Entonces, quiero referirme a lo de la CNN. Ya han visto ustedes, compañeros periodistas, lo que ha pasado. Se han dado cuenta de su error. Es que han visto que me estaba afilando para sacarle la injundia. Y ese ratito han dicho que lo lamentan. Ahí está. Para que vean, compañeros, que no es así nomás. Se han encontrado con la horma de su zapato. Otro asunto, es esto del espacio de tiempo que quiere establecer el Tribunal Supremo Electoral para que transmitamos las entregas de obras. ¿Ustedes saben cuánto tiempito nos quieren dar, no ve? Sí, 15 minutos. ¿Se imaginan? 15 minutos. ¿Qué cosa se puede entregar, pues, en 15 minutos? ¿Qué va a poder decir el compañero Evo en 15 minutos? No le va a alcanzar el tiempo ni para equivocarse. Es por eso que ese tribunal electoral nos está haciendo dudar. Medio que parece que quisieran ser imparciales. Es por eso que bien fuerte estamos renegando siempre. Y aquí el compañero César Cocarico no me va a dejar mentir. ¿No ve que estamos molestos con eso de los 15 minutos? Así es, compañera Marianela. Como diría el compañero Evo, no podemos entender qué es lo que pasa con ese capricho. ¿Cómo, pues, 15 minutitos nomás le van a dar? No puede ser. En reñir a los vendepatios nomás se le va media hora. ¿No ve? Es una burla. ¿Dónde se ha visto, pues? Claro. Ahora, compañeros periodistas, queremos ser bien claros en esto. Muchos deben creer que las obras las hacemos porque la gente necesita esas cosas. No. No hacemos por eso. ¿No? ¿No hacemos por eso? No, pues. ¿Y entonces? Hacemos obras para que el Evo las inaugure. ¿Ah, sí? Claro, pues. ¿Cómo vas a preguntar eso? Sí, claro. Para eso hacemos obras. Por lo tanto, escuchen bien. Insisten en eso de los 15 minutos, ya no vamos a hacer ni una obra más. ¿En serio? Por supuesto que sí. Si no nos dan 4 a 5 horas para cada entrega de obras, ya listo, se acabó, ni una obra más. ¿Ah? Ya no va a haber gestión. César Cocarico, espera un cachito a ver. Nada. Ni escuelas, ni canchitas, ni centros comunales, ni postas sanitarias, nada. Pero a ver un... Nada he dicho. Es más, lo que estábamos haciendo, nos lo vamos a llevar. El aeropuerto en Chimoré, el teleférico, el tren bala, todito nos lo vamos a recoger. No, espera, ¿sabes? Escúchame. Es más, todo lo vamos a dejar. Fríguense, para que aprendan, nos vamos a ir, van a ver. Nos hemos de ir, así lo vamos a dejar. No, de modo que no quieren que hable el Evo, ¿no ve? No digas eso, ni una conejera no vamos a ir. No, cálmate. Nos hemos de ir, van a ver, quedan sin nosotros. Suficiente, ¿pero qué nos importa? Cocarico.